Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús le vio acostado y, conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser curado? Respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina, y mientras yo voy, baja otro antes que mí. Le dijo Jesús: Levántate, toma la camilla y anda. Al instante quedó el hombre sano y tomó su camilla y se fue. Era el día de sábado y los judíos decían al curado: Es sábado, no te es lícito llevar la camilla. Le respondió: El que me ha curado me ha dicho: Coge tu camilla y vete. Le preguntaron: ¿Y quién es ese hombre que te ha dicho: Coge y vete? El curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que allí había. Después de esto le encontró Jesús en el templo y dijo: Mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Se fue el hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado. Los judíos perseguían a Jesús por haber hecho esto en sábado, pero él les respondió: Mi Padre sigue obrando todavía, y por eso obro yo también. Por esto los judíos buscaban con más ahínco matarle, pues no solo que levantaba el sábado, sino que decía Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Palabra del Señor. Mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. La enfermedad que sufría este paralítico era consecuencia de su pecado, de sus vicios, de su mala vida. Y fue a la piscina probática, que es símbolo del bautismo, para ser curado en el cuerpo de esa enfermedad. Un ángel del Señor bajaba cuando era el momento para mover el agua, y el primero que bajaba era curado de su enfermedad. En ese manantial de aguas termales se producía una intervención sobrenatural que hoy día este pasaje no se pone en las traducciones de las Biblias porque no se cree. Muchos de los comentaristas modernos dan esto por una glosa añadida por un copista del Evangelio de San Juan, y de esta forma anulan la palabra de Dios con sus grandiosas cabezas humanas, y después todo el mundo se lo cree, lo que dicen estos comentaristas modernos, porque son estudiosos de la palabra de Dios, son los saduceos, los escribas de este tiempo, en que todo lo conocen con su mente humana, por sus estudios, y después engañan a muchísima gente a causa de sus estudios fraudulentos. La gente es engañada porque tampoco cree, sino porque siempre va en busca de cabezas inteligentes y cree a las cabezas inteligentes. Estamos ante un pasaje en el que el Señor quiere darnos a entender lo que es el pecado, lo que hace el pecado en el hombre y lo que es la fe de un hombre, lo que es la búsqueda de la verdad en un hombre para encontrar salvación para su alma y para su cuerpo. Este hombre iba en busca de la curación de su cuerpo y obtuvo esa curación. Y la obtiene no porque se mete en la piscina, sino porque se encuentra con Jesús. Jesús lo vio acostado y, conociendo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, le preguntó, ¿quieres ser curado? El Señor le habla a su alma, pero el enfermo lo entiende por su cuerpo. Quiero ser curado, no tengo a nadie que moverse el agua, me meta en la piscina y mientras yo voy, baja otro antes de mí. Quiere ser curado de su cuerpo, no atiende tanto a su alma. Y entonces Jesús, viendo la intención de este hombre, viendo cómo es su alma, le dice, levántate, toma la camilla y anda. Y al instante quedó el hombre sano y tomó su camilla y se fue. Jesús hizo una curación de su cuerpo y de su alma. Porque lo que Jesús da siempre es para el alma, para el espíritu y después es para el cuerpo. Por la fe de este hombre en el ángel que viene del cielo para sanar, para mover el agua y sanar a las personas que se meten en ella, por esta fe el Señor cura el alma y el cuerpo de este hombre. Por esta fe perseverante, a causa de la enfermedad que tenía, que no podía moverse, este hombre estaba siempre ahí en la piscina esperando a ver si alguien le ayudase para meterse en ella y quedar curado, porque creía en esa intervención sobrenatural del ángel sobre las aguas. Si no hubiese creído, entonces no habría estado ahí en la piscina esperando tanto tiempo. Cuando se espera tanto tiempo algo de Dios y no se obtiene, es que hay fe en Dios, es que se cree en Dios, porque la fe y la esperanza están unidas. Quien cree en Dios espera de Dios lo que cree. Si creo que Dios me va a curar de mi enfermedad a través del agua, a través del ángel, entonces espero el momento oportuno para entrar en ese agua, aunque esté esperando y los días pasen y nunca haya nadie que me ayude a ir a ese agua. Esto es la fe que está siempre llena de esperanza en Dios. Se espera siempre contra toda esperanza, contra todo pensamiento humano, contra toda obra humana, contra toda imposibilidad natural y humana, porque se espera algo sobrenatural, algo sobrehumano, algo que no es de este mundo. Y entonces Jesús trabaja en la fe de este hombre para curarle el alma, para ponerlo en la gracia y así curar su carne, su cuerpo. Porque Dios nunca da nada al cuerpo que no dé al mismo tiempo al alma. Y después, cuando se encuentra con este hombre paralítico, le dice a Jesús, mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. La enfermedad que tenía este paralítico, en que le ponía sin poder moverse, era por causa de su pecado. Y por tanto era un castigo de Dios por su pecado. Y en esa enfermedad, este hombre volvió a Dios y entonces quiso de Dios una gracia para su vida. Así que el Señor le advierte: no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Porque si conoces quién te ha curado, conoces la verdad de tu curación, conoces que tu alma está en gracia, entonces si vuelves a las andadas, si vuelves a tu pecado, entonces otros 7 demonios van a entrar en ti y tu vida va a ser peor que al principio de tu primer pecado. Es lo que leímos en estos días: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces se dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y va y la encuentra vacía, barrida y compuesta. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, viniendo a ser las postrimerías de aquel hombre peores que sus principios. Es esto cuando un hombre sale de su pecado y sigue una vida de justicia, una vida en la presencia de Dios, pero después vuelve, por lo que sea, a su pecado o a otros pecados. Entonces viene el demonio con otros más demonios a hacer la vida imposible a ese hombre. Muchos no entienden lo que es el pecado. El pecado es muerte, es apartamiento de Dios, es condenación. Y aunque un hombre viva en la justicia de Dios y haga y haya hecho mucho bien durante su vida, si al final de su vida comete un pecado mortal, entonces si no se arrepiente de ello, entonces no puede salvarse a pesar de todo el bien que ha hecho en su vida. Es lo que hemos leído en el profeta Ezequiel: todas las justicias que hizo no lo serán recordadas, por sus rebeliones con que se rebeló, por sus pecados que cometió, por ellos morirá. Aunque se haya cometido un solo pecado mortal en la vida, si ese pecado no se confesó, no se arrepintió de él, por ese pecado solamente el hombre se va al infierno si muere así en el pecado mortal. Y Dios no le toma en cuenta todas sus obras justas anteriores que haya hecho en su vida. Esto es el misterio del pecado que mucha gente no entiende. No te creas justo, no te creas salvado, porque si Dios no te da la gracia de la confirmación en vida, es decir, no pecar más en esta vida, si no has merecido esa gracia, entonces cualquier día pecas con un pecado mortal y ya no te arrepientes de ese pecado mortal, y por ese pecado mortal que te lleva a otros pecados, te condenas. Y aunque tu vida haya sido siempre en la gracia y siempre buscando la verdad, aunque siempre hayas vivido luchando contra el pecado, si no luchas contra un pecado, si no te arrepientes de un pecado mortal, entonces no puedes salvarte. Toda esa vida en gracia, toda esa vida en justicia, no vale para nada. Jesús, Dios, no la recuerda. No son méritos si el alma vive en su pecado. Si el justo se aparta de su justicia para obrar la maldad y por eso muere, muere por la iniquidad que cometió. Por tanto, toda su justicia no vale, no le sirve de nada. Por eso siempre hay que estar con el temor del Señor, el temor de ofenderle, porque si falta este temor, entonces la cosa va mal en la vida espiritual. Y hoy la gente vive sin temor de Dios, vive en sus pecados y pone sus pecados para que otros lo imiten, exaltan sus pecados y quieren que otros vivan como ellos en el pecado. Y la gente los sigue en sus pecados. Y la gente se cree justa y santa en sus pecados. Ya no se reconoce el pecado, como ofensa a Dios, sino que ya el pecado es un valor, es un bien. Y por tanto vivimos en un mundo lleno de abominaciones por todas partes. Y eso es un peligro para los mismos justos, para los que están en gracia, porque el hombre se va conformando con lo que hay, con lo que ve. Y la gente se conforma con las leyes y con los pensamientos que los demás ponen, tanto en la iglesia como en el mundo, como en los gobiernos. La gente se va conformando al pecado, a las leyes pecaminosas y a los pensamientos llenos de errores, de mentiras y de engaños. ¿Cuántos hay locos cristianos que piensan ser irreprensibles y olvidan su vida pasada y se comparan con otros y están satisfechos de sí mismos y jamás piensan en los peligros de su vida muelle, de su vida cómoda? ¿Cuántos católicos que ya no se dan a la penitencia y que viven así? Viven buscando la vida espiritual, viven buscando los sacramentos sin ninguna penitencia, sin ninguna mortificación, sin ninguna cruz, acomodándose a toda la vida moderna de hoy. Son muchos los que ya no se abstienen de carne en la cuaresma, los que ya no ayunan porque el ayuno es incompatible con su salud y con las costumbres y los quehaceres que tienen en el día. Tienen que trabajar mucho y claro, si ayunan, pues no pueden trabajar. Y donde no hay cruz, entonces el cumplir los mandamientos de Dios es imposible, porque en este mundo no se puede cumplir con la ley de Dios si no hay un sacrificio, si no hay un desprendimiento, si no se ven las cosas con un sentido sobrenatural en la vida. Uno no puede ser justo en este mundo sin la cruz, sin penitencia, sin la mortificación. ¿Cuántos católicos hay que están siguiendo a un falso papa y se creen justos y santos porque lo están siguiendo, porque lo siguen, porque lo tienen como su papa y están en camino de condenación? Y a pesar de su oración, a pesar de su penitencia en cuaresma, a pesar de lo que hagan en este mundo para Dios, Si no están en la verdad, si no reconocen su pecado, entonces no pueden salvarse. ¿Cuántos ahí ven que no es pecado estar siguiendo a ese falso papa? ¿Cuántos hay quienes no reconocen ese pecado? Nos creemos justos, no, nos creemos salvados, nos creemos importantes a nuestros ojos, pero no atendemos a lo que Dios ve en nosotros, que es lo que importa en la vida. No hay temor de Dios. El hombre día se cree justo a sus propios ojos, a sí mismo, y cree que está caminando bien porque entiende más o menos las cosas de esta vida. Y no atiende a lo que es el pecado, a lo que significa pecar y a las consecuencias de ese pecado. Estamos en un mundo sin sentido en que todo invita no a caminar en la justicia, no a caminar en la verdad, no a caminar buscando la santidad ni la salvación del alma, sino que todo invita a nuestro alrededor a caminar en el pecado. Nada más ver la televisión, el internet, nada más salir a la calle y se contempla el pecado en todas partes, las obras del pecado de la gente. Y el pecado, la obra de un pecado, arrastra hacia el pecado y arrastra a la gente a pecar. Hoy todo invita a pecar. Hoy todo atrae hacia el pecado. Cualquier cosa humana, cualquier obra humana está llena, transmite, irradia el pecado, la obra del pecado. Y esto hace que el hombre se vaya conformando con ese pecado, con las obras de los hombres, y ya no vea pecado en donde hay realmente pecado. Y si el hombre no ve el pecado, no conoce el pecado, entonces se envuelve en su pecado, en la obra del pecado. Y acaba pecando en ese pecado, en esa obra del pecado. Así es como nace el hombre. El hombre nace en el pecado original, con una carne que está maldita, con una carne que busca solamente carne, el placer, las cosas buenas de la vida, las cosas cómodas. Y entonces el hombre se acostumbra a su carne, vive para su carne y acaba pecando con su carne. Una carne que es la obra del pecado. Si el hombre no lucha contra su carne, si el hombre no domina los deseos de su carne, si el hombre no crucifica su carne, entonces el hombre se envuelve en la obra de su carne, que siempre llama, que siempre tiene tendencias, siempre tiene la concupiscencia de lo carnal. Y aunque el hombre entienda la verdad y sea muy inteligente para las cosas de Dios y conozca los misterios de Dios, si sigue su carne, entonces peca en su carne y se aparta de Dios, y su vida, que puede ser muy justa, se vuelve totalmente para el demonio. Y esto es lo que pasa hoy en todas partes, porque ya en la iglesia no hay una cabeza que guíe hacia la verdad, que saque del pecado, sino que hay una cabeza que invita a todo el mundo a seguir pecando. Una cabeza que enseña que para tener fe hay que atravesar crisis de fe, es decir, hay que dudar de todo, incluso de la existencia de Dios, y si no se hace eso, entonces la persona no tiene fe. Este hombre que enseña estas cosas está enseñando que hay que pecar gravemente contra Dios, que el pecado lleva a la salvación. Hay que pecar, hay que dudar de la existencia de Dios para poder salvarse. Que el pecado hace crecer la fe. Con lo cual se destruye lo que es el pecado, la noción de pecado, se destruye lo que es la fe, se destruye lo que es Dios. Todo se destruye en la vida espiritual y el alma no sabe entonces qué hace en su vida espiritual y hacia dónde va. El alma empieza a construirse su propia vida espiritual que no tiene ni pies ni cabeza. Y la gente se acomoda al hablar de este hombre, al lenguaje de este hombre y lo sigue sin más. Y la gente está pecando con esto. Cuando el hombre no combate la maldad, no combate al hombre que habla herejías, entonces el hombre se hace como ese hombre que habla herejías. El hombre se envuelve en el pecado del otro. El pecado de ese hombre que está en el trono de Pedro, que está engañando a los demás, es eso, es engañar a los hombres, es llevarlos a través del lenguaje baboso, a través del lenguaje lleno de errores, hacia lo que él quiere, hacia su iglesia, hacia un camino totalmente equivocado. Y aquel católico que no se oponga a este hombre, que no luche en contra de este hombre, sino que busque una razón para justificar su palabra, para justificar lo que él habla, lo que él enseña, ese católico está en camino de condenación, pues hace un pecado grave ante Dios. Y aunque ese católico se confiese y comulgue y haga lo que haga en la iglesia, aunque ese católico sea una jerarquía que cada día celebra la misa, entonces no puede salvarse por estar en comunión con este hombre. Y por este pecado de estar en comunión espiritual con este hombre y de obedecerlo como su papa, no puede obtener la salvación. Esto hay muy poca gente que lo entienda como es. El gravísimo daño que hace un falso profeta cuando se sienta en el trono de Pedro. Nadie lo sabe explicar convenientemente hoy día. Si perteneces a la Iglesia Católica, te salvas en la Iglesia si estás en comunión y obedeces a la cabeza visible de la Iglesia. Si estás en la Iglesia Católica, te condenas si no estás en comunión y si no obedeces a la cabeza visible de la Iglesia Católica. Esta es la salvación y la condenación dentro de la Iglesia que muy pocos se entienden. Por eso cuando un falso papa, un falso profeta, coge la silla de Pedro, lleva a cantidad de gente a la condenación. Y aunque esa gente conozca lo que conozca en la vida espiritual y haya sido muy justa en la vida eclesial anteriormente y haya obedecido a los papas anteriores, se encuentra ante este papa, ante este falso papa, y si lo sigue como papa y está de acuerdo con todo lo que él dice, y aunque no esté de acuerdo con muchas cosas, busca una razón para justificar a este hombre como su papa, entonces no puede salvarse esta persona, aunque sea lo que sea en la vida eclesial y en la vida espiritual. Porque estar en la Iglesia de Cristo es salvación si hay obediencia a la cabeza visible de la iglesia, obediencia a la verdad. Y uno no puede salvarse si hay desobediencia a esa cabeza. El pecado del primer hombre es la desobediencia. Y así el pecado de todo católico, de todo aquel que está en la iglesia católica, es la desobediencia. Uno se condena por la desobediencia, aunque se sepa toda la teología y aunque haya tenido estas exhibiciones y sea un profeta, si no obedece a la cabeza visible, entonces no hay salvación para él. Es un pecado gravísimo no obedecer la cabeza visible de la iglesia. Por eso Lefebvre se equivocó totalmente. No es solución el camino que él puso ante la grave crisis de la iglesia. Siempre la solución está en la obediencia a la cabeza. Y los frutos de su obra, ahí se ven hoy día como la gente que está ahí, los lefebristas, están buscando un pacto para estar con este falso profeta. Ahí está el fruto de su obra, que es una abominación, y la gente no entiende esto. La gente solamente se fija en que como tienen la misa tradicional, pues bueno, ya algo bueno tienen. Todas las justicias que hizo no le serán recordadas por sus rebeliones con que se rebeló, por su desobediencia, por ellos morirá. Qué difícil de entender es esto. Qué difícil de entender. Todas las justicias que hizo no le serán recordadas. La misa tradicional no le será recordada. Todas las tradiciones que siguen no le serán recordadas. Por sus rebeliones, por sus desobediencias, por eso morirá. ¿Cuántos hay que han desobedecido como Lefebvre a los papas y ahora están en comunión con un falso papa? ¿Acaso pueden vivir, pueden llegar a la vida eterna por eso? No se puede. Los caminos de Dios son justos. Los caminos de los hombres son los que están torcidos. Y el hombre tiene que reconocer que va caminando mal en esta vida. Tiene que reconocer su torcimiento, su pecado, para poder salvarse. Si no lo reconoce, si no lo ve, no puede salvarse, aunque se crea muy justo ante sí mismo y ante los demás, porque hace una obra buena, una obra justa. Dominus vobiscum, es con espíritu tuo, oremos. Benedicta anima mea, Domino, et noli oblivici omnes retributiones eius, renovabitur sicut aquila juventus tua. Suci pesante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, quod ego indignus famulus tuus, offerotibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sit et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis pluribus sacro divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui manetatis nostre fieri dignatus es, partices Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te comivit renaitat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nostro Dotius mundi in saluti, cum odore saeputat placentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, subim a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et venedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altri tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narren universa mirabilia tua. Domine, dilecisi decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Da paratas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, ex sera erum repleta est munderibus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me, et miserere mei. Pes meus est in directo, in ecclesia benedicante in Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes natinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, memoriam passionis, et resurrectionis, et attentionis in Jesu Christi, in Domini nostri, et in orem Beati Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, novis satena salutem, et illi pro nobis in tecedere dignitur in celis, quare memoria agimus in terris, per reunte in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fiat ut Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudam de gloria nomine sui, at unitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Suti pequesumus, Domine, munera nostris oblata servitis, et tua propitio dona sanctifica. Per Dominum nostru Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cune Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Dominus Deo nostrum, dignule justum es. Per dignule justum es, secune salutare, nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem enlargiris, et premia, per Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudant angeli, adoran dominaciones, tremum potestates, celi celorumque virtutis, aveata serafim, socia exultatione concelebrant, concibus in nostras voces, ut admite iubias, te precamor supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primisque tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antistia nostro, et omnibus ortodoxis, ato catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, verque tibi offerum, o sacrificium laudes, processu isci omnibus, pro redemptione animarum suarum esperantibus, pro spe salutis et in comunitatis sue, tibi qui redom vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sedet veteron apostolorum martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Etonium, Santorum, Torum, quorum meritis praecipitas concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, Pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem sepitutis nostris et adscunte familiae tue quosmus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque affaeterna damnatione nos seripi, et in electorum tuorum jubas Graecae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facile degneris, un nobis corpus et sanguinis fiant electissimi, fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui pridequam pater et tur, accepit panem in santas ac abrilabis manus suas, et levatis oculis in cielo et Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fredit, tradidque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoces enim corpus meum. Simile modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac ambilares manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et bibite se omnes, ic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysticium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ego tu quusquem feceritis, mea commemorationem facetis. Undet memores, in Domine nos servitues et plus tua sancta Iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tam beate passionis, nec no, et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacerdotis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, Panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supaque propictio accede novul torres picire digneris, et accerta vere, sicut accerta vere dignatus es munera puri tu justi avel, et sacrificium patriarca nostri avrai, et cultivi otile sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ubi ec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae majestatis tue, ut quodco ex hac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne redemptionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulorum tuarum, qui nos precesserum cum signo fide, et dormio in somno pacis. Isis in Domine, et omnibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut indulgias te precamur, pereundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, famulis tuis, demuditure miserationem utorum esperantibus, parte aliquam, et sotto te tuae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortio non estimator meriti, sed venio quosmus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso et in iso, est Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, proecete salutarivus moniti, et divini institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, tot veniam regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quesmus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine et Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, et propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostru, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regna te Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domini nostri, Iesu Christi, via accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem meam to vobis. Ne respicias peccata mia, sed finem ecclesiae tue, anque secundum voluntatem tuam pacificare quodunae digneris, qui vis et regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempenire mandatis, et a te nunca separari permitas, qui con Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas in Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non bi poveniat in judicio et condenatione, se proprio peccati prosit mi, lutamento mentis et corporis, et ameliam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestiae accipiant et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te subtectum meum, se tantum divervo, esse navitor anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retiubant Domino pro omnibus, qui retivut mi, calicem salutare accipiant et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis in Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quod resumus in mus in Domine puramente capiamus et temuro tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine quod sunt et sanguinis quo imputavit ad ravicelibus meis et prestat ut in me non remanere celum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, quibus regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, et ubescan et conturbentur omnes inimici mei, avertantum retorsum, et ubescan valde velociter. Oremus, prius Domine, operationem mysterii, et vitia nostra purgentur, et justa desideria compliantur. Per Dominum nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humilitate capita vestra Deo, exaude nos misericors Deus, et mentibus nostris gratia tua lumen ostenden. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus in Domino, Deo gratias. Placet tibis in la Trinitas, obsequium sibilitis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibis et acceptabile miique et omnibus purcibus idol obtuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in Iesu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omnibus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod coautem receperum eum, datit eis potestate filius Dei fieri, isque creunt in nomine ejus, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sed est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vitimus gloriam ejus, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.